pequeño tenemos que hablar. Vas a ser valiente y no llorarás. Ven aquí pequeño, se marcha mamá. Son cosas de mayores que no entenderás. A partir de mañana yo te pondré el pijama. Te lavarás las manos como ella te enseñó. A partir de mañana ordenarás tu cuarto con todos los juguetes que ella te compró. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Pero piensa que a ella le duele lo mismo que a ti. Y pequeño, no me has de engañar, porque cuando duermes te oigo llorar. Ven aquí pequeño, no me sufras más, porque yo tampoco la puedo olvidar. A partir de mañana yo te pondré el pijama, te lavarás las manos como ella te enseñó. A partir de mañana ordenarás tu cuarto con todos los juguetes que ella te compró. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Pero piensa que a ella le...